Por una trigueña estoy yo perdido, bebiendo los vientos tras de su querer. Por una trigueña de bronce fundido van mi pensamiento sin saber qué hacer. Es mi niña la más fortinera y la tiene envidia hasta el mismo sol. Es su talle como una palmera y ella en sus andares el garbo español. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, la gachique camelo que es la más flamenca vive en Eritania. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, que me tiene prisionero con sus pestañas, que la más rebonita que hay en España. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, que Cataña de la buena. La noche me paso al pie de su reja, que es la más florida que hay en Santa Cruz, cantando de amores bajito la queja, hasta que aparece un rayito de luz. Es niña la más postinera y la tiene envidia hasta el mismo sol, es su talle como una palmera y allí en sus andares el garbo español. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, la gachique camelo que es la más flamenca vive en Eritania. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, que me tiene prisionero con sus pestañas, que es la más rebonita que hay en España. Ni trigueña ni rubia, porque Cataña, hola mi tesoro bonito. Metí prisionero con su pestaña, que la más rebonita que hay en España, ni trigueña ni rubia, porque es Cataña.